dale, metemos en contacto. No, dale, está bien. Qué salada que está la coyuntura, la puta madre. La lengua en el hoyo. En el hoyo. En Radio Fogón, 98.3, martes, 21:30. La lengua en el hoyo. A dos días de cumplirse 200 años de la llamada independencia que el Estado argentino se apresta a festejar, los pueblos originarios decimos que no tenemos nada que celebrar. Por el contrario, reivindicamos la resistencia organizada de nuestros líderes primero, que desde entonces supieron defender nuestros territorios, autonomía e identidad. En 1816 se declaró la independencia y se fundó lo que hoy es Argentina, incluyendo textos en lengua quechua y aymara, pero políticamente los pueblos indígenas estuvimos excluidos, sin ser tenidos en cuenta como verdaderos actores de dicha declaración. En 1853 fuimos considerados como objetos de asimilación y evangelización compulsiva en el texto de la Constitución Argentina. En 1994, cuando se enmienda la Constitución, se explicita nuestra preexistencia a la conformación del Estado argentino, pero sin embargo no se reconoce la existencia actual de las naciones originarias y, en consecuencia, sin perspectiva de futuro. A pesar de dichas reformas, del reconocimiento, la ratificación de acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, en la práctica, todos estos acuerdos y leyes fueron y son violados sistemáticamente con total impunidad por el Estado. Nos reunimos nuevamente en una época de profunda crisis moral, de injusticia social, económica, donde reina la avaricia y el desprecio por la vida. Donde vivimos una nueva era de colonialismo en contra de nuestros pueblos. El Estado argentino, ávido de obtener regalías e ingresos para su burocracia, comenzó a otorgar concesiones a las compañías transnacionales, los bienes naturales, para una irracional e irresponsable explotación, haciendo caso omiso de todas las leyes reconocidas y ratificadas. Las violó y las viola sistemáticamente. Esto significó un nuevo genocidio, la pérdida de gran parte de los territorios donde habitamos y trabajamos, pérdida de nuestra cultura, idiomas y fundamentalmente el derecho de todo pueblo a ser libre y decidir su propio destino. De la lengua en el hoyo, llegó la lluvia, qué bueno, ¿no? Llegó la lluvia, se nevaron los cerros, estamos esperando esto y estamos acá leyendo. Voy a saludar a mis amigos. Hola Martu, hola Russo, hola Isabela. Acá con una compinche del Martu, parece, estamos acá compartiendo con ella. Así que, bueno, ¿qué es lo que estamos leyendo? Pasamos un fin de semana de festejo del Bicentenario y entre angustias y queridos reyes también hubo gente que bueno, como este encuentro de 25 organizaciones indígenas en Buenos Aires que, bueno, planteaban esta discusión acerca de lo que significaba el Bicentenario, ¿no? Y la idea de patria que se viene a imponer de Argentina, que es esta especie de collage ideológico y de discursos que hacen a nuestra patria. también, ¿no? Interpretando, podemos interpretar a nuestros oyentes, ¿qué significa para ellos esta idea de patria, ¿no? Porque la verdad que en un lugar tan diverso, ¿no? En un país o en muchos otros lugares del mundo, cuestiona el concepto de patria, ¿no? Totalmente, recién veníamos hablando un poco de eso, ¿no? Qué complejo, ¿no? Después de un rato de reflexionar, de un montón de ideas que te vienen llegando acerca de esto, la nacionalidad y la argentinidad, y todavía nos estamos preguntando este concepto a dónde lleva, ¿no? ¿Qué es un equipo de fútbol? ¿Es una guerra? ¿Para qué sirve la patria, no? Totalmente. La idea de patria. De esto podemos ir explicándolo y abriendo para que la gente participe y vea el nivel de, totalmente, de gente patriota que nos está escuchando. De participación también, ¿no? Por, sí. Por favor. Bueno, vale la pena recordar que estamos en Radio Fogón. Me encanta la versatilidad de Radio Fogón, que también tiene una sede en Barrio Esperanza. Ya lo dijimos, porque sabes que íbamos cantando de a poquito, que de repente era una... Estábamos situados en algún lugar medio escondido de la comarca andina. Delaté todo, disculpe la banda. Y de a poquito se iban apareciendo algunos signos de dónde podríamos llegar a estar, como que le falta papel higiénico en el momento. Llegó el ruso y ya tenemos regulares todo. Vamos, y se ve que me los había secuestrado, básicamente el problema es eso. Claro, fue una solución también. Así que bien, estamos en una sede de Radio Fogón, por acá por Bolsón. Si nos estás escuchando por internet, o si querés que otra persona lo escuche, es a través de radioforum.blogspot.com. Ahí va, para aquellos que están del otro lado del wifi, si está el Fede por allá por Junín, un abrazo grande. Ahí, sí. Hay banda por ahí que también nos escuchaba, amigos que nos estaban escuchando en su momento en San Cristóbal también. A ver si andan por ahí, que nos manden un saludo, que tenemos ahí también información de allá, de lo que estaba pasando. Para compartir. También estuvo pasando que en uno de los desfiles en Junín vi fotos de que Falcon Verde desfilaba. Aparte de Alto Rico en Capital Federal, se está reivindicando de alguna forma, ¿no? Me acuerdo del Tano Pazman, ese hincha de River famoso, que decía, estamos en la B. Lo sentimos, ¿no? Estamos en la B. Es terrible. Pero también me gustaría, a ver, ahora capaz que podemos hacer algo de investigación rapidita. ¿Qué pasaba en el centenario de la independencia, ya en 1916? Bueno, 1916 fue, si no me equivoco, la primera elección con Irigoyen. Claro, van Irigoyen con el voto libre, secreto. ¿Cómo era el voto? Universal, secreto y obligatorio. Obligatorio. ¿No? Que es obligatorio, sigue siendo, que en muchos lugares de América Latina ya no es obligatorio, aquí sigue siendo. No sé si para bien o para mal. Me acuerdo una discusión ahí con un catalán indignado, decía, esto es una violación, es antidemocrático que no sea. Sí, que está en el oxímoron, ¿no? Que estés obligado. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Hace 100 años se ganaba la primera elección. Y se ampliaban supuestamente los derechos de la población con el peludo Irigoyen. Con el peludo, mientras se reprimían a trabajadores. Pasó, ¿no? Pero eso pasa todo el tiempo, ¿no? Como algo propio de la historia, me parece. Algo que no se pone en duda, parece. Que por ahí también llegaba algún mensaje que decían que los oprimidos no tienen patria, ¿no? Sigue pasando, no importa de dónde sean, la banderita que se pongan, les dan el sistema, digamos, oprime siempre a los de abajo. Claro. Vamos con algo de música como para abrir el programa y distender un poco si nos sentimos tensionados. No, yo me siento tensionado, pero soplemos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar, querido Martus? Vamos a escuchar un tema que nunca pasa de nada, ¿no? Uno llega a una situación que tiene una bronca acumulada que termina maldiciendo a todo lo que viene. Así que vamos a escuchar. Esto es una catarsis. suerte, a ver qué sale. Martillo de Mercedes Cielo, interpretado por... Hola, Ricky. No, por... ¿Y la parra no sabía? Por... ya a la vuelta se ve. Muy bien. Cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo en el bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego en el horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será? De los Andes y de la costa, maldigo señor la costa y la gafa de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso. ¿Cuánto será mi la primavera con sus jardines en flor y del otoño color? Yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque me asiste un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo. ¿Cuánto será mi maldigo la solitaria figura de la bandera? Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Rocaria, el vino de la Canaria, el cosmos y sus planetas, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus aletas. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo el lunar paisaje, los valles y los desiertos. Maldigo muerto por muerto y el vivo del rey apaje. Al ave con su plumaje, yo lo maldigo perfía, las aulas, las sacristías, porque me afligió un dolor. Maldigo lo cabro amor con toda su porquería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicandos. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce, lo penitenciero, les pongo mi maldición. En griego y en español, por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Thank you.

independentista, ¿no? Y patriota que anda dando vueltas por aquí. La hacemos corta, no necesitábamos bandera. Y la promesa de Martu de decirnos quién era el intérprete del tema de Violeta Parra, Maldigo del Alto Cielo. Que la gente era Moreno y... Pedro Bernard, claro, gran bajista. Buenísimo. Bueno, y retomando ahí, hablábamos también de estas ideas de patria y retomábamos alguna idea de la patria grande que tiró alguna vez Bolívar, el que pueda leer la carta de Jamaica de Bolívar. Que no, no he fumado en Jamaica. Y ahora veo todavía, no sé qué fumaban, pero tenían algunas ideas sobre... más allá de vivir por fronteras, ¿no? Que son estas fronteras imaginarias en un cerro, en un río, un lago, ¿no? Dividiendo un país de otro, los muchachos que estaban haciendo la independencia, que había uno que otro lúcido, uno que otro que no era un gran burgués y que quería hacer negocios, y que hablaba de armar una gran nación con todos estos criollos y este mestizaje que se daba entre españoles y pueblos originarios, ¿no? Siempre con un lugar relegado para los pueblos originarios, eso hay que decirlo. Más que relegado, ya estaban sus puestos, ¿no? En la mano de obra barata y en la carne de cañón, junto con la población negra que había en estos lugares. Bueno, sin hablar. Porque había, creo que para 1900, y ya había pasado mucho tiempo de la independencia, casi el 30% de la población en Buenos Aires era negra. ¿Qué pasó con esos negros? Sí, pasó la guerra del Paraguay, pasaron varias cosas que la fiebre amarilla, todo eso. La idea de carne de cañón ahí es como... Y sí, ¿cómo cruzaron la cordillera, cómo llegaron hasta el Perú, ¿no? O por ejemplo, también lo que yo siempre me pregunto es la idea de patria, ¿no? Que dicen madre patria. Es como, eso sí es una contradicción de término. En todo caso deberían llamarla matria, como postulan algunas feministas. ¿Qué giro que le metiste de una? No, porque por ejemplo hay muchos partidos que se dicen feministas, no es por lastimar a nadie, ¿no? Pero digo, si una feminista dice patria, no es feminista. Bueno, pero no es algo sobre lo que no sé si todo el mundo había reflexionado con la raíz de pater que tiene patria. Yo la verdad que me acabo de dar cuenta de algo evidente, era por la paternidad. Claro. Mirá vos. Y la lucha contra el patriarcado, ahí estamos, si somos antipatriarcales no podemos creer en una idea de la patria. Ahí está. O llamarla patria en todo caso. Bueno, pero si la madre patria era España, tampoco somos muy felices con ser hijos de eso, ¿no? Justamente, pero no, la patria, justamente el concepto de patria, no, nosotros somos criollos, somos, por ejemplo, nosotros, yo creo que tengo sangre india, pero mirame acá, soy un blanquito. Un güerito, te diría. Bueno, sí, pero hay un alto nivel de mestizaje no reconocido también, ¿no? 60% de la población argentina tiene sangre india. Sí, hay un porcentaje de sangre de pueblos originarios y luego mucha gente inmigrante, ¿no? A mí me pasa que generación de segunda generación, abuelos, son italianos, españoles, entonces todo está conformándose, ¿no? Esa identificación. Pero bueno, por ahí vamos. Y en este recorrer la patria grande, que siempre lo vamos haciendo y nos vamos metiendo en la realidad de nuestros países vecinos y seguimos en su momento lo de Brasil, cosas que van pasando en Chile. Y la semana pasada hablamos un poco de lo que viene pasando en México con el movimiento magisterial que hace ya varios meses está resistiendo en las calles y en las rutas a la reforma educativa, que sabemos que no es una reforma educativa, como también se está resistiendo en Chile a una reforma educativa, y como se está implementando en Argentina, una reforma educativa se está queriendo implementar, allá vienen aguantando los trapos porque esta reforma viene a facilitar el despido básicamente de los docentes con la excusa de la evaluación, con la excusa de la mala calidad, pero que pone en riesgo muchos puestos de trabajo y que viene a flexibilizar el sistema educativo allá, que ya viene bastante resquebrajado, ¿no? Claro, por lo que entendí yo también acerca de eso es también cortar con ciertos sectores que están en lo magisterial, ¿no? Que son de las clases indígenas, digamos, ¿no? Que son como los más luchadores, los que están ahí siempre siempre de pie, no bajando los brazos, y es como que tratando de cortar un poco con ciertos vínculos que se van dando. Claro, sí, es, con eso, en eso es muy loco, porque no se estaba reconociendo el laburo de, por ejemplo, los docentes que trabajan en lenguas indígenas, que se los quitaba, digamos, en la reforma, se les sacaba sus puestos, y por lo menos en los lugares en los que pude andar ahora en este tiempo por Chiapas, y sé que en el norte también pasaba, en otros estados, hay mucha gente que su lengua, su primera lengua es la lengua indígena. Entonces, si no se reconoce también a ese intermediador entre la lengua del estado y las lenguas indígenas, realmente se está alejando más a los pueblos originarios, digamos, o marginándolos más todavía, ¿no? Así que sí, para estudiarla, pero bueno, hay un movimiento de resistencia muy fuerte que lamentablemente generó la muerte en las protestas en Oaxaca, en el pueblo de Nochitlán, de 8 maestros, en una protesta que ya se sabe que la policía reprimió con balas de fuego. Y hace ya varias semanas que la carretera principal de la capital de Chiapas está cortada, de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal. Y tenemos algunos audios de el Centro de Medios Libres. Los Medios Libres hicieron también un acampe y un aguante a los cortes de ruta, y están cubriendo esta situación de tensión que se está dando, porque lo que decíamos la semana pasada es que se les dio un ultimátum. El gobierno dijo que iba a liberar las rutas, así que podemos pasar a escuchar ahí las respuestas de los docentes que están en las calles ante este ultimátum que se había dado y ante las presiones que les está dando el gobierno a los cortes de ruta. Antes de pasar estos audios, queríamos decir que la semana pasada estábamos transmitiendo, para quienes nos escuchan, creo que por radio también, porque se cortó la transmisión desde acá, desde La Esperanza, se nos cortó la transmisión, probablemente alguien nos escuchó el sábado, tal vez, no sé, pero sí, la cuestión es que miles de personas del hoyo nos estaban escuchando, y eso decirles que esto lo íbamos a pasar la semana pasada, pero hubo este boicot que nosotros pensamos justamente, porque estamos hablando de los medios libres, diciendo algunos nombres que capaz que se toman ahí, nos cortaron. Sí, poneme. Sí. Hoy acabamos de recibir la información de Jera, que te mandamos un saludo, que está ahí en la sede central de Radio Fogar, y nos dice que se cortó un poco, porque allá hay un mal internet. Así que vamos a estar ahí reparando un poco, a ver si podemos hacer algo. Pero bueno, vamos con los audios. Y después podemos recordar un poco lo que leíamos el programa pasado, de hacer los medios sin la máquina, ¿no? Que ahora aprovechamos la máquina, pero de repente la máquina nos falla y bueno, ¿cómo seguimos? Buenas tardes a los medios de comunicación. Nada más para hacerle la mención, de acuerdo al mensaje que bajaron por vía WhatsApp, que ha sido desbloqueado, más que nada, los puntos estratégicos que son tomados en el estado de Chiapas. Sin embargo, decirle de que esos mensajes es falsa. Entonces nosotros seguimos fijando el posicionamiento de acuerdo a la información de la dirección política nacional que tenemos en la Ciudad de México. Prácticamente nosotros hasta ahorita no tenemos ninguna información con respecto a si ya se reaperturó la mesa de negociación. Sin embargo, pues seguimos en pie de lucha y seguimos firmes más que nunca hasta llegar a las últimas consecuencias. Entonces queremos decirle al pueblo, a los estudiantes, a todos los medios, de que ese mensaje que bajaron vía WhatsApp o vía internet prácticamente es falsa. Nosotros aquí seguimos, aquí en la ciudad, en el espacio que ocupa la autopista, seguimos más firmes que nunca, y entonces aquí seguiremos mientras no baje una orientación de la Dirección Política Nacional. Pero buenos días, bienvenidos. De hecho, creo que ustedes mismos pueden constatar, no tenemos ningún problema en este momento en cuanto a las informaciones que entendemos que son con el objetivo de desestabilizar nuestro movimiento, para que quienes estén en otros espacios y momentos puedan en un llegar a tambalear al decir ya fue desalojado Chiapas, y esto lógicamente no es cierto. Nos encontramos aquí en la carretera o en la superautopista San Cristóbal Tuxtla, Tuxtla San Cristóbal, y no hay ningún problema. Nuestro objetivo es lograr la derogación de la mal llamada reforma educativa, y estamos en este posicionamiento aguantando contra viento y contra marea. Tenemos a muchos referentes que vienen con cierta regularidad a visitarnos, y que algunos de ellos están en este momento aquí en el espacio físico este que tenemos. Por lo tanto, lo que dicen estos mensajes son un total y absoluto fracaso, porque, y es con el objetivo de desestabilizar. Gracias. Desde el punto de bloqueo que nos encontramos en la ciudad de San Cristóbal, la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, desmentimos totalmente la información de que este punto ha sido liberado. Seguimos firmes, seguimos en la lucha y seguiremos hasta las últimas consecuencias. Hoy, domingo, les estamos diciendo que estamos firmes y seguiremos firmes, que la información que está circulando a través de los medios de comunicación y las redes no es cierta. Aquí estamos, en el estado de Chiapas, sigue aún en la misma posición y seguiremos hasta las últimas consecuencias. Ratificamos que seguimos firmes, que al pueblo, a la sociedad, les decimos que no es cierto la información que está circulando, y que no solo es el magisterio, también tenemos al pueblo, tenemos organizaciones, no estamos solos. Muchas gracias. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata y Villa viven! ¡La lucha sigue y sigue! De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. Que sube, que baja, aquí nadie se raja. Que sube, que baja, aquí nadie se raja. Va a caer, la reforma va a caer. Va a caer, va a caer, la reforma va a caer. Maestro, aguanta, el pueblo se levanta. Maestro, aguanta, el pueblo se levanta. Magisterio unido jamás será vencido. Magisterio unido jamás será vencido. Ni el viento, ni el agua apaga el movimiento. Ni el viento, ni el agua apaga el movimiento. Bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Nosotros no vamos a caer en esa situación, porque nuestra lucha es pacífica, pero sí estamos dispuestos a defendernos. Nuestra lucha es pacífica porque también el pueblo está con nosotros, todas las organizaciones, los barrios y colonias. Por eso no consideramos que esos rumores, ciertos o no, el día de hoy también hacemos un llamado a todas las organizaciones a que nos acompañen en este día con todos esos rumores que se están presentando y que de manera permanente lo están haciendo, de que hoy a las 6, que a las 4:30, que etcétera, etcétera, nos van a sacar de acá. Nosotros les decimos, sean grupos de choque o policías, que aquí estamos para defendernos. Aquí estamos para defendernos. Hoy hemos acordado diversas actividades de difusión y vamos a seguir en esta lucha. Para el día de 5, el día martes, nos informan también que los compañeros de la sección novena de la Ciudad de México se van al paro indefinido. ¡Ure! ¡Se siente la fuerza de las entes! ¡Se siente la fuerza de las entes! También número 6, los compañeros que están en el campamento central en la Ciudad de México van a salir en caravana motorizada al pueblo de Nochistlán. Esa parte es importante porque también nosotros tendríamos que organizar a partir de la asamblea permanente ese viaje con los compañeros de Nochistlán. Entonces, porque también estamos recogiendo víveres directamente en la centralizadora de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Para eso, los compañeros tendrán que organizar la caravana que va a Nochistlán para el día 6. Entonces, esas actividades que estamos haciendo, hemos acordado también otras, le doy la palabra a los compañeros para que fijar nuestra posición con respecto a que vamos a seguir aquí. Independientemente que sea sábado, que sea domingo, que tengan otros un día de descanso, etcétera, hoy seguimos aquí con todos, compañeros. Gracias. Bueno, nuevamente agradecerle a los medios de comunicación presente en estos momentos, en este espacio, solo para reafirmar nuestra posición del Bloque Democrático de la sección 7 y la sección 40, que de manera unificada hemos emprendido desde el día 15 de mayo el paro indefinido. Reafirmarle al Estado represor, asesino y fascista que este movimiento magisterial seguiremos en pie de lucha hasta llegar a las últimas consecuencias. Ni con toda la declaración que hizo Osorio Chong, secretario de Gobernación, así como también con toda la psicosis que nos están metiendo los grupos de choque aquí en la ciudad de San Cristóbal, nosotros, todos los referentes que estamos participando en este espacio de la autopista, prácticamente decirles que no le tenemos miedo y seguiremos adelante hasta llegar a las últimas consecuencias. Todos los contingentes que estamos aquí presentes estamos preparados para defendernos. No se trata de héroes, sino que se trata de defender la educación pública y el empleo. Por eso decirles de que nosotros seguiremos en pie de lucha y hasta echar abajo esta mal llamada reforma educativa, así como también todas las reformas estructurales que este gobierno fascista de Enrique Peña Nieto intenta aplicar, lacerando el derecho de la sociedad, el derecho de los niños, el derecho de los trabajadores. Por lo tanto, la misma posición seguimos reafirmando que aquí estaremos en este bloqueo permanente que ha sido un resolutivo de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 7. Gracias, compañeros. Secciones unidas jamás serán vencidas. Secciones unidas jamás serán vencidas. Cuando andiarando se me reventó el vaso

que amaneció muy nublada. Borracha la coronela quedó en el suelo tirada afuera de una cantina. Como si pobre vivía, hallaron entre sus cosas retratos de Pancho Villa, balazos sobre su ropa, que con su sangre teñía, lo mismo que ingratas cartas de varias secretarías. Cuando le hicieron la autopsia, en cicatrices tenía. La operación peligrosa, del muslo hasta las costillas. Su charra queda en la cara y un machetazo en la espalda y 13 balas preciosa de cuando anduvo con Villa, la pobre de Caritina, que anduvo con Pancho Villa. Nosotros intentábamos solucionar el perfecto técnico, que no sé si se solucionaron. Pero le pusimos garra, ¿no? Toda la onda que siempre le ponemos para sortear estos obstáculos de la tecnología. Porque no nos da para ir casa por casa o... ¿La radio bocina para cuándo? O la radio bocina es algo muy bueno para hacer cada tanto, ¿eh? Me parece una que... radio bocina, salir a la plaza y tirar un programa con radio bocina sería hermoso. Esa comunicación ahí más cuerpo a cuerpo, ¿no? Boca a boca y ver qué pasa con la gente y las reacciones de la gente es vivo y en directo. Sí, por ahí vi que postearon en el Fachobook personas que suben, por ejemplo, en Buenos Aires al subte a cortar el cerco informativo leyendo y compartiendo información. Excelente. Pero te puede pasar que te agarre algún poli del PRO y te baje del tren, como también sucedió esta semana. Qué lindo, sí, escuchaba ese comentario ahí y me dejaban helado, ¿no? Como que la censura también va cuerpo a cuerpo. El cerco informativo también se va regenerando minuto a minuto. Sí, al igual que, bueno, eso, la lucha contra la censura y contra los que ostentan el poder. Hay algo que queremos hacer desde que empezó el programa y que nos venimos sistemáticamente distrayendo, que es un gran abrazo para el compa Sergio. Un abrazo, Sergio, sí, dijimos, bueno, sí, hay que mandarle saludos a Sergio ahora. Este es el momento. Ahora, como dijimos varias veces, entre nosotros, te mandamos varios saludos fuera del aire y este es al aire. Sergio, esperemos que estés bien, queremos que nos mandes un saludo y nos cuentes cuál es la noticia en Lago Pueblo por estas horas. Por favor, un abrazo para Renato, que seguramente no está escuchando porque se está yendo de la comarca finalmente, o eso es lo que dice. Eso lo vengo escuchando hace un tiempo, pero parece que le vino llegando la hora, ¿no? ¿Se iba para el Chaco finalmente? Parece que se va para el Chaco, bueno, de a poquito. Qué grande. Tranqui. Bueno, abrazo grande, Rena, si estás por ahí, buen viaje. Ahora... encontré una noticia de Página 12 de estos últimos tres días atrás. Hablábamos del centenario, ¿no? ¿Qué pasaría por esos años, locos? Y yo sabía que había algo ahí dando vueltas, y en este caso, bueno, esta es una columna de Sergio Vinieschi. A mí como historiador me gusta cómo comparten la información, ¿no? Podemos estar de acuerdo en pocas o muchas cosas, pero voy a leer un pequeño extracto. Se llama El Encuentro. Y rememora, ¿no?, aquel centenario allá por 1916. El festejo por el centenario de la independencia, como ahora, no tuvo el brillo de la Revolución de Mayo y se centró en el Tedeum y el desfile militar, también como ahora. Pero quedó marcado por el disparo con que un trabajador anarquista intentó matar a Victorino de la Plaza, el último presidente del viejo régimen. Eso es justicia por mano propia, ¿no? El último presidente de ese régimen totalmente excluyente, un régimen totalmente excluyente. Donde todavía se votaba, ¿no? O sea, a punta de pistola, tal vez, ¿no? Y sí, el voto, digamos, que acarreamos gente y los hacemos votar. Levanten la mano, ¿quiénes votan por mí? Que en muchas provincias del norte sucede eso con algunas personas muy humildes, ¿no? Que les retienen los poderes. No hemos visto sin ir tan al norte. Acá, a la época de elecciones, hay remises que van para el Mallín o para el Manso a traer gente. Y por más que después en el cuartito oscuro estás solo, cada quien, que te traigan hasta acá y que venga el puntero llevándote de la mano, es una presión importante. Obviamente no hay pistola de por medio, pero se parece bastante. La punta de chapa de cartón, ¿no? Como se diría en estos tiempos, por estos lugares. Ni siquiera chapa de zinc, ¿no? De cartón. Aquel 9 de julio de 1916, Juan Mandrini salió a las 10 de la mañana de su pensión rumbo a la Plaza de Mayo con un revólver en la cintura. No era un tirador profesional, pero creyó que no podía fallar a pesar de estar a una considerable distancia. Su blanco, el presidente de la nación, sacó su arma, apuntó y calculó el momento exacto para disparar. Las consecuencias de su acto eran incalculables. A diferencia de lo ocurrido 6 años antes, durante los festejos del centenario de la Revolución de Mayo de 1810, el clima social, cultural y político no era de ebullición optimista entre las élites argentinas. La conmemoración del centenario de la independencia llegaba en un momento político nacional e internacional muy complicado. En abril de ese año ganó las elecciones Hipólito Yrigoyen, pero su asunción como presidente estaba prevista recién para el 12 de octubre, por lo cual aquel festejo centenario encontró al frente del poder ejecutivo a Victorino de la Plaza, el último de los presidentes del viejo régimen, incómodo ante la inminencia de la asunción del yrigoyenismo. Después de 3 décadas de ejercicio ininterrumpido del poder, el Partido Conservador debía dejar la presidencia, una clase gobernante en retirada, con los grupos económicos dirigentes asustados ante la cercanía de lo que para la prensa oficial era una catástrofe. Era una catástrofe, la llegada de funcionarios sin apellido. ¿Te das cuenta? La apertura de la democracia, la ampliación de derechos, es una catástrofe. Es una catástrofe para... Ahora, bueno, digamos que los nietos de aquellos son los que están ahora en el poder, por el voto popular. Totalmente. Yo no lo voté, ¿eh? No sé, ahí habría que verlo. El 9 de julio la ciudad de Buenos Aires despertó bajo un canto de campanas. Los bronces de todas las iglesias fueron echados a vuelo con el amanecer. La Plaza de Mayo fue el punto de reunión del pueblo, epicentro oficial de los homenajes que luego del solemne Te Deum, oficiado a las 13, presenció la revista militar que duró exactamente una hora. El presidente de la plaza y sus ministros observaban desde el balcón de la Casa Rosada. Cerca de las 3 de la tarde, Juan Mandrini, militante anarquista, ya estaba mezclado entre la multitud. Por eso no necesitó fingir entusiasmo. Cuando terminaron de desfilar los militares, llegó el turno de los Boy Scouts y tras ellos se sumaron jóvenes sueltos entre los que logró colarse, apuntando con su revólver al palco tras una línea imaginaria que unió 2 mundos que casi nunca se tocaban. 1916 los sectores populares argentinos ya habían dado muchas muestras de descontento y lo que se dio a llamar la cuestión social formaba parte de la agenda política. El anarquismo y el socialismo denunciaban las injusticias, desamparos y brutalidades sobre las que el régimen conservador se asentaba. En gran medida, el triunfo del radicalismo era la conquista de la chusma. ¿Qué habrá pensado Juan Mandrini cuando tuvo en la mira al presidente? Imposible saberlo, pero la situación fue vertiginosa y condensa en ese gesto. Todo un cuadro de esa Argentina de principios del siglo XX, un modelo social que estaba crujiendo. Cuando finalmente apretó el gatillo, el azar de la puntería esquiva no modificó el rumbo de la historia. Cuando intentó disparar de nuevo, una batola de testigos cercanos logró atraparlo y por muy poco no terminaron linchándolo. Fue salvado, qué ironía, por la policía, que lo llevó detenido mientras él gritaba ¡Viva la anarquía! Mientras tanto, el presidente Victorino continuó impertérrito con el acto oficial. Qué loco como estrategia, ¿no? Te lo pones a pensar y el tipo quería matar al presidente que había perdido las elecciones. Ah, tendría sus razones. Tendría sus razones y después de tres décadas casi de estar al poder, tenía sus razones. Es un gran mensaje, ¿no? De todas maneras. Sí. Una versión oficial consignó que el presidente de la plaza perdonó a Mandrini por considerarlo un demente. Lo condenaron por disparo con arma de fuego y no por tentativa de homicidio, lo que alivió mucho la sentencia. Cumplió un año y cuatro meses de prisión en una alcaldía policial y no en una cárcel. Los que estuvieron con él contaron que pasó todos los días de cautiverio leyendo y escribiendo poemas contra los tiranos. El 1 de febrero de 1918 recuperó su libertad, con 26 años de edad, y se fue a vivir a casa de sus padres. A partir de entonces volvió a perderse de la vista de la historia entre la multitud anónima, de una Argentina que vivió su centenario de la independencia como un momento bisagra entre lo que ya no era y lo que todavía no es. Sergio Vinieschi es el autor de esta columna que rememora un hecho importante, ¿no? A pesar de que este Mandrini no cambió la historia, sino simplemente, bueno, es para recordar total. Aquellos jóvenes activistas que en aquellos momentos, aún sin toda esta cuestión del control social, ¿no? Desde documentos que pueden ser digitalizados hasta la internet o cámaras en las calles, etcétera, estaban ahí dispuestos a ejercer la justicia, ¿no? La vindicación en algunos casos, como ocurrió durante un par de veces durante el gobierno de Irigoyen, por ejemplo, con el vindicador este de la Patagonia trágica, Kurt Winkel. Ajá. Donde ajustició al comandante Varela. Totalmente, ¿no? Hay un par de casos así de magnicidios, porque obviamente matar a la figura en un acto, a la figura así prominente en un acto público, es un gran mensaje también, ¿no? A la sociedad. Es un gran mensaje para que, bueno, mover un poco la estantería y ver que por qué pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué alguien quiere matar a un presidente, ¿no? ¿Cuáles son sus razones? ¿Apoyamos o no apoyamos? Yo apoyo. Ufa, cuidado. Bueno, acá estamos en un festejo del bicentenario en el que Aldo Rico se pasea tranquilamente en los vehículos militares y Falcons Verdes por ahí que también están circulando y toda esta reivindicación que hay de las Fuerzas Armadas, esta autonomía que le dio el presidente MM. Así que también, no mucho, como decían los pueblos originarios en su declaración, no mucho para festejar en esta etapa de gobierno conservador y un momento también bizarro, ¿no? Decían ahí un momento bisagra y yo sentía como más bien un momento bizarro en América Latina con estas reivindicaciones y ajustes que se están dando desde el lado de la derecha. No solo en Argentina, sino en México, comentábamos algo antes, comentamos, bueno, varias veces lo que está pasando en Brasil con este gobierno interino que sacó del poder al gobierno de Dilma, digamos, y que a toda velocidad, mientras tiene estos tres meses de poder, está haciendo un ajuste brutal. lamentablemente en Chile con Bachelet también se está dando una reforma educativa que está avanzando a todo galope y que hay grandes marchas que están intentando de los estudiantes que ya se movilizaron años anteriores con gobiernos de derecha, ahora también se están movilizando con el gobierno de Bachelet, así que agitado panorama en la patria grande. Entonces, en esta línea de pensar estos 200 años, tenemos también la reflexión de uno de nuestros próceres contemporáneos que se fue hace poquito. A ver qué nos dice el flaco. Ey. Ya despiértate, nena, sube el rayo al fin. Ya despiértate, nena, sube el rayo al fin. Así verás tu cuerpo y tu sigues amando. Ya despiértate, rayo, sube a la nena. Flaco Spinetta con ese tema de Invisible, 200 años, y luego a versión de Jorge Araujo y Alambre González, una versión de Ya despiértate, nena, de Pescado Rabioso. Y que comentar también que la agenda del fin de semana trae esta novedad interesante, que este sábado 16 de julio a las 9 de la noche en el Zoom de Alas van a estar tocando Jorge Araujo, Alambre González, Ezequiel Valdés y Andrés Pelicán, si no me equivoco. Banda de grandes bluseros que se acercan a la comarca y que es una oportunidad para salir un poquito y escuchar buena música. Sé que van a estar dando para los músicos interesados algunas clínicas, así que por ahí está para investigar a ver si se pueden acercar. Pero bueno, una invitación interesante para el finde, ¿no? Una seguidilla de grandes músicos nacionales, ¿no? Ya estuvo por acá Claudio Gavis, me parece, hace un mes y medio atrás, también dando clínicas, incluso en la Casa Bicentenaria, en este caso. Lindas opciones, ¿no? Grosos. cortar eso que decimos, Julio, que no pasa nada. Bueno, dale, anda a escucharte una buena banda de blues ahí, a playar un poco con Alambre, con Araujo, que Araujo, para el que no lo tiene, baterista de Divididos en grandes discos, ahora ya no está más, pero fundó La Gran Martel, también creo que tuvo una banda llamada Monos con Navajas, zarpado batero, el pulpo, otro pulpo Araujo, no es nuestro pulpo Araujo, pero sabe algo de batería, y Alambre González, que tocó, bueno, tiene su historia propia dentro del blues, pero que tocó con Papo varios años y que fundó Alambre y la Doble Nelson, que es un colaborador también de Divididos en varios grandes temas conocidos. Ahí nos manda saludo el Tucu desde justamente Tucumán. Qué grande el Tucu. Y le manda un abrazo. Debe estar ahí festejando el bicentenario. Comiendo empanada, no, pero mandó una fotito del locro. Qué grande, ese es un patriota, la puta madre. Tucu, no, contanos. El locro. ¿Qué es la patria, Tucu? Contanos. El locro. La patria es el locro, no es el otro. Es el locro. Es el locro. Patria es el locro, papá. Qué grande. ¿Podemos compartir algo de... algo más tranqui, ¿no? Totalmente, para extender. No. Igual vos, Russo, vamos a seguir hablando de ese viajecito que te hiciste. Sí, linda vuelta. Lindo viaje y los regalitos que trajiste también. Salieron varias cosas. La semana pasada leíamos este librito de la editorial La Cosecha, bueno, que en realidad es parte de la editorial del Centro de Medios Libres, que se llama... Toma los medios, sé los medios, que hablaba un poco de salirse de la máquina para romper el cerco informativo. Y en alguna de las columnas anteriores había compartido un poco la búsqueda de este poeta extraño, anárquico, que es Mario Santiago Papaschiaro, que es el socio, si se quiere, creativo de Roberto Bolaño, que se llevó todo el crédito. Bolaño. No tiene nada que ver con el Chavo, ¿no? Roberto Bolaño no compartiría nada con el Chavo, claro. Con ese humor bonachón y populista, no tendría nada que ver, pero sí le pasó a Bolaño, que es un gran escritor y que era muy consciente, fue un gran escritor, que era muy consciente de su habilidad y de su y tenía un gran afán por convertirse en un gran escritor, hizo cosas excelentes, pero también se transformó en un fenómeno editorial en Estados Unidos y en lugares lejanos de nuestra Latinoamérica. Y que eso muchas veces enrarece al escritor, ¿no? Cuando es un fenómeno comercial. No digo que esté bien o que esté mal, ¿no? Porque él sigue siendo un gran escritor. Pero a la sombra de él quedó este Papaschiaro, que era su amigo, su socio, un delirante que iba por ahí por las callecitas embriagándose y leyendo poesía. Y contaba en una de las columnas anteriores que me costó mucho encontrar algo de Papaschiaro, que si alguien leyó Detectives Salvajes, que es la novela canónica o más famosa de Bolaño, él es el Ulises Lima, el compañero de Arturo Belano, que son los dos protagonistas de esa novela. Y recorrimos varias librerías por el centro de México y no aparecía, y finalmente encontramos estas editoriales al estilo de Eloísa Cartonera, de Reciclados de Cartón. Claro, acá hay un librito que tiene en las manos acá el compañero, que sus tapas son cartón corrugado. Totalmente. Una linda edición, pintadita a mano, parece, a ver, del otro lado, la portada. Sí. Sólida, tapas únicas, diseños únicos. Diseños únicos. Y el librito llama Respiración del Laberinto, algo leímos en su momento, en la columna, y compartimos un textito de el gran volador Mario Santiago. Picasiana. Salpica nieve como nunca las palomas. Las jóvenes madres bailan cha-cha-cha con sus pequeños hijos. La luna besa ahora quemando las distancias. El tiempo perdido es un cerillo seco. Cual un do agudo vuelan los cigarros. Las vendedoras de castañas se vuelven locas por los cipreses tiesos. Enero es el mes de los deseos bizarros, frontera y trampolín para suicidas necios. El vino caliente me regresa al terremoto lento de mis catarros y mis hernias infantiles. Ese hospital sin ruedas, ese granizo seco, donde gemir sin poesía debió haber sido un martirio bello. Por ahora, vivimos en la ciudad de los murmullos ebrios. Gitanos y vikingos vuelven a nacer bajo estos adoquines de ácido. La historia es histeria, canto de piratas, diván psiquiátrico sin piso. Capricornio estrangulado por un niño Géminis, dos veces niño. A la treceava copa hasta el ano habla. El frío desaparece como si hubiera recordado algo. Voltaire, desde su estatua, nos hace señales de pederasta cálido. Los maniquíes cogen con el polvo, los perros con su propia cola. Bajo estos puentes donde reinventan el infierno, los clochards, al interior de la boca de una dama que usa de sombrero una charola con un pescado frito. El milagro exige, ¿qué vía imaginaré para seguir flotando y remontar la selva siempre creciente del grosero río? El milagro exige de mis huesos flor y de mi mente frutos. En este crepúsculo preciso en que la nuca del sol se va de hocico, el oro sepulta a la ceniza, la plaga al mar, la magia a toda prisa. Madrugada empinada de palomas y piedras. Los jadeos de la luna entre tundas alcohólicas, cristalino encendido. Lascivia de onagro. Tu silueta de incendio ha sellado mi vida. Soy carbón en tu falda, perro curtido en tu carnicería. Se derrumba el silencio, las luciérnagas bailan. El espejo de sangre me martilla las venas, el garrote del sol ronca, el precipicio del sueño escupe marejadas de ecos, exagerando su fiebre mortal. Madrugada, qué vientos, ni tú ni yo nacimos verosímiles. Somos vagos, carros de volteo, aguaceros labrados. Mira ahora, te beso, mañana me escapo, que pisemos un clavo y un relámpago unísono. Me ilumina, me baña, ilumina mi canto. Houdini Song. Vivo mi desaparición a la hora de los relojes blandos, madreado por las contracciones soplo de oruga, de esta especie fin de fiesta, atrapado incluso en una olla de grillos de los yos. El bosque vidriado corre hacia el río, hormigueros de videntes beben mirlos, montañas rojas cargan el día, en pleno tú, absorto en nos, me voy, cavando, no hacia atrás, no haciendo mus. Lo ya amado aún unge lumbre. Las palomas no meriendan con el Cristo del perdón. ¿Qué más decir? Hendida el hacha. Fulge mi fuga. Espejo. El cielo. Me he desatado. Rompo frontones. No soy apuesta. Odio a mi juez. He vivido las marejadas hechizas del vértigo. En la flor panocha de la flor, en la guerra abierta que une el cielo con su infierno, en el rudo avioncito del hoy soy, en el paso del calor que es baile nuevo, en la tierra de mis padres, mis hermanos, en la tierra de mi tierra la asombrada, en el viento de pestañas, en el viento de culebras, incendiado por un lago de mujer, ceniza blanca de puritito enigma. creo más que en la caída de estrellas. Sobre los puentes que descubro, un cementerio de vidrios, el ex bendito chiquero. Se ha quedado dormido, el olor de tanto tractor sangrante, donde quiebran la cintura los campamentos gitanos, huellas de mí que cuelgan y en las que digo, no creo. Por lo pronto, ni en las lluvias de oro añejo, ni de cabras, ni en la irrealidad de este río, en el que de santa gana me ahogo, como si una daga sin rumbo jalara al sol de mis ecos. Con una maleta la abrió y empezó a sacar libros y de a poco estamos como desenredando esta maraña. Gran maraña, ¿no? Por suerte en la vuelta me regalaron algunos libros, encontré otros interesantes y a poquito los vamos a ir compartiendo. Así que bueno, se quieren comunicar, está el Facebook de La Lengua en el Hoyo, para algún comentario, compartir algo o lo que quieran. En esta hermosa noche de invierno. Bien, bueno, ahí siguiendo un poco en la patria grande y mudándonos a nuestra hermana provincia de este micrófono tan normal. La tecnología a veces nos juega estas batallas. Y mudándonos a nuestra vecina Chile, tuvimos la noticia que han condenado a los asesinos de Víctor Jara, los asesinos materiales. Totalmente, digamos. Sí, los autores concretos, digamos, ¿no? Sabemos que detrás de eso había un régimen que lamentablemente en Chile no tuvo la condena que merecía, pero en Estados Unidos, lo cual era algo que nos llamaba la atención, varios años luego de la muerte del gran cantautor mexicano, declararon culpable a Pedro Barrientos. Bien, habla mucho, ¿no?, de la justicia en general, llega siempre un poco tarde, ¿no? Cuando llega tarde la justicia, no es justicia. Totalmente, ¿no? Esas cosas son... como para preguntárselas, ¿no? Sí. Casi una venganza, ¿no? Pero tampoco, porque, digamos, tal vez los familiares de Víctor Jara es algo que, no sé, no se festejan estas cosas, ¿no? Pero me pregunto, ¿es justicia? ¿Cuántos años después? Sí, es una reparación histórica. Sabemos que la hija nos comentaban que promovió el juicio en Estados Unidos y... bueno, llega así, tarde y fuera de lugar, ¿no? Porque hubiera sido genial que en Chile algún tribunal se hubiera puesto esta causa al hombro, pero lamentablemente no sucedió. ¿Y alguien sabe por qué fue en Estados Unidos? Por lo que escuchábamos hoy, que nos decía Isa, era por esto, porque creo que la hija había promovido la causa en Estados Unidos y que sí, significaba igual la cárcel para Pedro Barrientos, esta condena. Bien. Bien, estoy acá sin micrófono. Nos vamos a ir escuchando un temita de nuestro compañero Víctor, Caminando, una famosa canción de Víctor. Che, saque. Bueno, volvimos después de escuchar al compañero Víctor Jara y con esta justicia que es más lenta que... Caminando, decíamos, ¿no? Parece que fue llegando, sí. Caminando. De rodilla, me parece, sí. Que era caminando. Totalmente difícil. Así que estamos ya promediando el programa y vamos a presentar algo del último verso de este otro programita que está produciendo el Martu con Sacha, que hoy va a venir y no vino. No vino, sí. Sacha. Pero bueno, acá lo vamos a tener en la voz. Le mandamos un abrazo. Presente, y, presente en el éter. Y decirle a Sergio que se perdió una espectacular tarta. Una tarta pero contundente, muy pero muy buena. No entraba más en la tarta. No entraba más nada, la tarta estaba bonita. Vamos a decir de que eso lo vamos a dejar a la imaginación, a la libre interpretación de las personas que están del otro lado. Pero la lengua, hay que decirlo siempre, se deleita con grandes sabores, ¿eh? Claro, sí, igual que el último verso. Sí. Acá con el Mati presenciamos un último verso. De Milán, sí, muchas gracias, la verdad. Y la verdad que se come bien. ¿Qué comemos? ¿Qué comimos? Ah, ya te olvidaste. No, hicimos unas pizzas. No. Unas pizzas con queso de cerdo. ¿Qué tal el toque gourmet? Intenso. Queso de cerdo casero. Así que siempre tratando de pensarla bien haciendo radio. Vamos a escuchar entonces hoy un fragmento que lo empezamos la semana pasada, que tuvimos con Alejandro Sicardi, un cantautor mendocino. Y ahora vamos a pasar un fragmento de el dúo Orozco Barrientos, un dúo que ha llevado el folclore mendocino a un plano, digamos, más reconocido, ¿no? Así que vamos a escuchar ahí el último verso. ¿Ya está? ¿Ese es el último verso? No, papá, este es el último verso. Otra vez a esto que es el programa radial El Último Verso, un programa de folclore no tradicional. Buenas noches, Martus, ¿cómo anduviste estos días? Buenas noches, Sacha. Un nuevo programa. Los primeros folcloristas del día de hoy, Martus, que te traje, supongo que los vas a conocer. Fede también los va a conocer. Espero, yo supongo, porque son grandes músicos. Son el dúo Orozco Barrientos. Un grupo que supo llevar esa música y muchos temas de esa región al resto del país y al resto del mundo, ¿no? Reconocidos internacionalmente. Sí, hicieron ritmos de tonadas, gatos, cuecas, lo combinaron con rock, lo combinaron con trova, la verdad que llevaron mucho la música folclórica cuyana a ser más conocida, digamos. También tocaron con artistas muy conocidos como León Gieco, como Mercedes Sosa, Santolaya también tuvo que ver mucho en sus discos. Tocaron con Teresa Parodi, con Liliana Herrero, en fin. Muchísimos artistas en muchísimos escenarios, ganaron premios en Chile, ganaron en Argentina. Son muy conocidos. Ellos son Raúl Tilino Orozco y Fernando Barrientos, los dos integrantes, ¿no?, que llevan los apellidos del dúo. Orozco, guitarrista, compositor y segunda voz. Barrientos, el vocalista. La verdad que uno viene del rock, el otro del folclore. Una mezcla bárbara para nuestro programa, que es un mix también, es de folclore no tradicional. Vamos a estar escuchando algunas canciones de ellos, aprovechando que vamos a pasar tres canciones de este dúo y que tienen tres discos editados. Vamos a pasar una canción de cada disco para que ustedes lo salteen un poquito y puedan conocer un poco de todo. El primer tema que vamos a pasar en este momento es un tema bien arriba para seguir con este ritmo del programa que le pusimos hoy para que puedan bailar, que es La Margarita, del primer disco Celador de Sueños. Escúchenlo, está muy bueno, es muy movido. Pero antes queríamos conocer, ya que le tenemos que hacer una base a este vino, el fuego vino a cocinar hoy. ¿Qué nos está cocinando, Fede? Ya que vamos a hablar de la región de Cuyo y vamos a tomar unos buenos vinos, me pareció una buena idea hacer unas buenas empanadas. Así seguimos acá en esta peña folclórica. Bailando un poco, ¿por qué no? Buenísimo, vamos a comer unas empanadas entonces y tomar unos ricos vinos. El Fede no lo dijo, pero está preparando empanadas, yo te cuento, Martu, de vaca, de pollo y de cordero. Las tres juntas, empanadas triples, no sé cómo se llamarían, pero triempanadas, ¿existe eso? Triempanadas, trirrelleno, digamos. Trirrelleno, así que perdonen gente, son las 9:00 PM, seguramente todos estén con hambre como nosotros, pero nosotros vamos a comer... y vamos a tomar, y vamos a escuchar buena música, espero que ustedes lo estén haciendo también. Vamos con este primer tema del dúo Orozco Barrientos. Que es un gato cuyano. Para el que diga, no sé bailar un gato, le decimos que el gato es igual al gato norteño, solo que en el giro tiene un contragiro, así que tranquilamente lo pueden bailar. Es de los folclores más fáciles de bailar, los que tienen menos pasos, el que no lo sepa, que dé vueltas, que se divierta, que aplauda, que intente zapatear como yo, que no soy un gran zapateador, pero hago lo que puedo. Diviértanse, escuchen el tema. Y ahí volvemos. Un tiempo se fue pudriendo, perdiendo casi un tiempo, se fue pudriendo. Si nadie dice nada y todo está quieto, muchachos a los botes que se está hundiendo. Cielo abierto, milico de suburbio llevando preso a un negro que decía que eso era yeso. Vinito negro en caja y un salvavidas. El Chango Espacio. Atahualpa, yo volví a renuevo. Lindo, adiós. Teresa Parodi. Rubén Patagonia. El último verso. Bueno, volvimos. Acabamos de escuchar Margarita, del disco Celador de Sueños, de Orozco Barrientos, este dúo que me encanta. Vamos a seguir un poco con la cronología. Fue un tema del primer disco. Para seguir ordenados, digamos, vamos a ir con un tema del segundo disco. El segundo disco de ellos se llamó Pulpa y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Los Dos Perros. Ya que, podríamos decir, estamos viajando con dos perros en el Citroën, Martu, que estamos. Martín, Sacha, el Citroën Meari y China y Pai. Y Pai. Así que, para no dejarlas afuera del viaje, vamos a escuchar esto que por ahí le hace un poquito de referencia. Me ser, sin querer se los ve. Ladran solos a algún lugar, dan un susto y se van. Saltan por el cordón, salen tras un camión, entre la gente van, sueltos sin vacunar. Las perritas los ven pasar desde un fin collar. Ellos corren sin patinar, con la tormenta atrás. Como corren los dos perros bajo el agua, cero bajo el aluvión. Como cruza la avenida, los autos encima rumbo a la estación. Como corren los dos perros bajo el agua, cero bajo el aluvión. Como cruza la avenida, los autos encima rumbo a la estación. Los perros no se ven, está pasando el tren. El viento, el temporal y hasta un cartel de pie merodean en la salita, en el taller del José. Un descuido es un cortillar y a correr otra vez. Los del taller atrás, los dos chocos mal. Un cuchillo va pinteando sin parar. Las perritas no pueden pasar desde un fino collar. Ellos corren sin patinar, con la tormenta atrás. Como corren los dos perros bajo el agua, cero bajo el aluvión. Como cruzan la avenida, los autos encima rumbo a la estación. Como corren los dos perros bajo el agua, cero bajo el aluvión. Como cruzan la avenida, los autos encima rumbo a la estación. Mientras Macri le pedía disculpas en Tucumán al rey y hablaba de la angustia de aquellos revolucionarios, Flor de Gil, el presidente, las organizaciones de trabajadores y de pueblos originarios que se habían reunido también en Tucumán se preguntaban si se puede festejar el bicentenario. El debate sobre la cuestión indígena es antiguo en nuestro continente, al punto que puede remontarse hasta el momento de la irrupción de la civilización europea del siglo XV, cuando el marino genovés, Cristóbal Colón, buscando la ruta hacia las Indias Orientales, marchó en sentido contrario a este punto, visto desde el continente europeo. Muchos fueron los hitos que se tomaron para la reflexión. El rechazo o la justificación del avance de Europa sobre el territorio luego denominado América, y en particular lo que hoy es nuestro país. 524 años pasaron de ese hecho, mal llamado descubrimiento, y 200 desde aquel 9 de julio de 1816, en el que se declaró en Tucumán la independencia de España. Sobre esto, sin ahondar aquí en cuestiones históricas, podemos remarcar que, dado el particular y específico lugar que nuestro continente ocupó y todavía ocupa en el proceso de mundialización económica puesta en marcha durante el momento de la conquista, verificado luego en la Declaración de la Independencia y en el proceso de constitución de los Estados Nacionales, y que determinó que la mayoría de los países latinoamericanos adquiriesen características consideradas dependientes a aquellos países centrales que iniciaron el proceso, entendiendo esta dependencia en el sentido que señala Mauro Marini, como una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes. Sobre esto, es necesario remarcar que este proceso de incorporación se expresó mediante la dominación por mecanismos económicos, junto con la acción violenta y genocida, a raíz de la cual resulta necesario problematizar las especificidades de la independencia para nuestros pueblos en la actualidad, ya que, tal como señala Marini en Dialéctica de la Dependencia, el fruto de la dependencia no puede ser por ende sino más dependencia, y su liquidación supone necesariamente la supresión de las relaciones de producción que las involucra. En este marco, la situación actual de las comunidades indígenas en Tucumán resulta de un proceso de sostenimiento de instituciones que lleva siglos. Un proceso en el que nuestros abuelos resistieron la instalación paulatina del Estado en el territorio de Aguita, de los valles Calchaquí, Tafí y Trancas, mediante la invasión de encomenderos devenidos luego en terratenientes. Por esos tiempos el Estado se instituyó con la falacia de la civilización para expropiar la economía comunitaria basada en la reciprocidad, reconvirtiéndola así como fuente del enriquecimiento de las familias tradicionales. Toda una sociedad basada en los Ailus fue destruida. Así se consolidó la ocupación del territorio para el desarrollo de una economía donde la función asignada a las familias originarias era la servidumbre en las estancias, el pago de pastajes y medierías a los dueños para su enriquecimiento. En otros casos, la ocupación territorial la realizó directamente cuando el Estado incorporó territorios indígenas al fisco. Con el correr del tiempo, con la conformación de la República y ya avanzado el siglo XX, vinieron la promulgación de múltiples normas jurídicas nacidas al influjo de la lucha de los pueblos originarios a nivel mundial, que obligaron a los estados nacionales y provinciales a acatar mandatos para resarcimiento de nuestros pueblos por toda la degradación vivida desde los inicios de la invasión europea. Mediante la lucha y la resistencia, los originarios obligaron a los gobiernos a impulsar políticas públicas hacia los pueblos indígenas en el marco de la consulta y la participación. En algunos casos con mayor compromiso, en muchos otros solo obteniéndose respuestas de emergencia desde lo políticamente correcto. La incorporación de artículos específicos en la Constitución Nacional y Provincial en Tucumán abrieron el cauce para exigir reconocimiento legal a los derechos avasallados, y se llevaron a cabo, aunque tímidamente aún, acciones de reparación histórica como la Ley de Relevamiento Territorial de las Comunidades y la teórica prohibición de desalojos. La implementación de la educación intercultural, el acceso a la salud y la justicia en tanto culturas diferentes. Aunque estos avances fueron importantes, es menester remarcar las ideas de José Carlos Mariátegui acerca de que la reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se mantiene en un plano filosófico-cultural. Para adquirirla, esto es, para adquirir realidad, corporeidad, necesita convertirse en reivindicación económica y política. El socialismo nos ha enseñado a plantear el problema indígena en nuevos términos. El marxista peruano nos recuerda que no se puede solucionar el problema del indio sin resolver el problema del territorio. Habitualmente se da por sentado que el proceso de lucha emancipatorio de la corona española se dio en toda la extensión territorial del Estado-Nación, sin advertir que ese proceso se ejecutó en base al genocidio y exclusión de los pueblos indígenas, tal como lo expresa el Parlamento de Pueblos y Naciones Indígenas de Argentina. En el próximo mes de julio de 2016 se cumplirán 200 años de la formación del Estado argentino, que se construyó a sangre y fuego sobre nuestros pueblos. Desde la nueva izquierda buscamos como propósito dar un paso más, incluyendo una cuestión fundante en el proceso de liberación de América Latina, o Avia Yala, es decir, la cuestión indígena. En tal sentido, Osvaldo Bayer, en Historia de la crueldad argentina, nos recuerda que los estados nacionales que se constituyeron en América tras las guerras de la independencia buscaron homogeneizar, es decir, forzar una cierta uniformidad cultural, social y biológica que se creía necesaria para garantizar la unidad nacional. Bayer amplía el carácter de esta homogeneización. Para la constitución del Estado argentino se apeló a la coerción tanto de los pueblos originarios en un principio como de los trabajadores casi de manera inmediata. Cabe agregar aquí que quienes hoy integran las comunidades indígenas, si bien mantienen características culturales, geográficas, de cosmovisión y económicas en común, no son una clase social homogénea y por lo tanto tienen las mismas contradicciones que cualquier sector social que resiste al capitalismo. Si bien esto que parece una obviedad en práctica cotidiana tiende a confundirse, sobre todo cuando se considera a los comuneros como una unidad política, ya que a su interior se reconocen tanto como originarios trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, campesinos, obreros rurales. Pero también existe una pequeña burguesía y terratenientes medianos, comerciantes con intereses opuestos entre sí. La presente crisis económica y política en la que nos encontramos inmersos se ve profundizada con las medidas del gobierno de Macri y Cambiemos, que favorecen a sectores concentrados de la economía, impactando negativamente sobre todo en los sectores populares, incluyendo los indígenas. En los 12 años de gobierno previo al macrismo, se impulsaron políticas públicas hacia diversos sectores excluidos, que muchas veces tuvieron como objetivo la cooptación a manera de clientes políticos de las organizaciones sociales, y dio sus frutos en muchas comunidades originarias hermanas. No fue en todas. En algunas provincias solo hubo lugar para la resistencia, principalmente en respuesta a los permanentes ataques de los caudillos locales y al brutal saqueo territorial de las multinacionales extractivas del petróleo y pulesojeros, de fuertes vinculaciones con los gobiernos hasta hoy. Las organizaciones indígenas atraviesan una profunda crisis en torno al posicionamiento frente al actual gobierno, lo que impide una representación unificada a nivel nacional. Algo que tampoco es nuevo, ya que desde hace años algunos sectores indígenas se alinean con el oficialismo ultranza y lo que permite manejar estructura y caja desde el Estado para desarrollarse políticamente. Respecto a este punto, existen dos alternativas de cómo pararse ante el gobierno macrista. La primera es la corriente que impulsó la ya decretada Mesa de Trabajo y Diálogo Político de los Pueblos Indígenas con el Estado Nacional, y reclaman su inclusión en las políticas públicas de la agenda de este gobierno neoliberal, antipopular y en consecuencia antiindígena. Esta postura, sin duda, abriga posiciones ingenuas y carentes de visión histórica de la marcha del Estado y del movimiento indígena en nuestro país. Por otro lado, quienes creemos que este Estado monocultural y extractivista no puede tener una genuina política hacia los pueblos indígenas, por la simple razón de que sirve a la clase que gobierna, los grupos económicos concentrados y sus representantes. Y con ellos los pueblos originarios tienen una disputa histórica imposible de resolver en este Estado: el territorio. Los pueblos lo quieren para vivir y el empresariado para explotarlo y sacar ganancia de él. Solo es posible transformar todo si cambiamos de raíz la matriz del mismo por una sociedad sin explotadores, sin explotados y oprimidos de cualquier tipo. Y ese es un camino que debemos entender como hermanos y hermanas que recién comenzamos a transitar, ya que muchas veces solo se apoyaba a los indígenas en sus reclamos. La unidad para resistir el ajuste deberá encontrarnos construyendo poder popular con los sectores de desocupados, trabajadores y trabajadoras de distintas ramas, organizaciones políticas, socioambientales y pueblos originarios en lucha de forma independiente del Estado. Esto lo firman Tierra para Vivir de Tucumán y Corriente de Organizaciones de Base La Brecha, y está publicado hoy en la página de mapuexpress.org. alegría, guareque, es la América, es la América, es. Indio tobayo, viniendo de otro valle, que tiene piel de peral, cagazú, charabay, guaycurú. Anuncia la salida de este programa número 46 de la estaría lengua del hoyo. Saliendo la lengua del hoyo. En este momento dejaríamos de lengüetear esos rincones, rincones y la más, salada coyuntura. Esos rincones más oscuros que tiene tal vez este programa y así el pueblo del hoyo, ¿no? Tiene lugares oscuros donde nunca pega el sol. Totalmente, qué difícil esta época en la que nunca pega el sol, pero el calorcito siempre hogareño está. El calorcito, ¿no? Del hoyo. El calorcito ahí entre ese vallecito hermoso. Totalmente. Queremos invitar también y tratar de generar alguna historia, ¿no? Desde nuestro humilde espacio tal vez, pero bueno, es algo que se está organizando a nivel nacional, este cacerolazo para frenar los tarifazos y también el autoritarismo de este flamante gobierno, podemos decir, que ya lleva casi 6 meses. Es una sola flama, ¿no? Pinche gobierno. Pinche gobierno. Acá dicen, paremos el aumento, organizá fogones y asambleas en tu barrio. El jueves 14 a las 18 horas. Bien, bien, una movida, porque esto de los tarifazos está agitando en todo el país el avispero, ¿no? Acá en la Patagonia se venían unos aumentos que obviamente iban a impactar en el bolsillo de cada familia, por lo que necesitamos el gas y la electricidad también, pero mucho en las pequeñas empresas, ¿no? La dulcería, la cervecería, te la encargo, ¿no? De pagarte unos aumentitos. Sí, acá en los clubes de barriales que se ven imposibilitados de pagar la suma que le viene cada mes, ¿no? Y aparte sabemos que también es un arma, ¿no? Como para empezar a, de alguna forma, a avasallar, ¿no? A lo que somos, a las personas, y tenernos dóciles, ¿no? Porque por ahora no pasó nada salvo este cacerolazo que se viene ahora. Sí. A ver qué pasa. Ni hablar, nos están queriendo hacer volver a la leña. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a la estufita? ¿Habrá un tarifazo contra la leña? La leña de ciprés, 500% de aumento. Bueno, igual no nos olvidemos que acá la mitad de la población se calienta a leña. Totalmente. Sigue pasando. Sigue pasando y tampoco tenemos el consumo que se tiene en Buenos Aires. Total. Y también todos sabemos que es una gran mentira, como dijo en las últimas declaraciones Macri, por ejemplo, que nosotros consumimos per cápita más que cualquier otro lugar del mundo, cuando sabemos que los yanquis se llevan el premio al consumismo energético. Totalmente, bueno, pero Macri viene tirando unos conceptos alucinantes, que ahora decía que no se puede, si estás en tu casa en remerita y en ojotas es porque estás consumiendo además, y al toque aparecen unas fotos de Macri en remerita, la mujer de Macri en patas y en remera ahora viendo la final de la Copa América. O sea, no, Macri es impresentable, pero no más de 5 minutos. Así que está bueno también esto del jueves, entonces hay como un encuentro, un cacerolazo, cada uno digamos, manifestándose de la forma que sea. Y comentábamos acá que en la comarca hay encuentros, hay espacios de encuentro, más allá de encontrarse por ahí este sábado en la noche escuchando una banda de blues en el Zoom de Alas. También se está juntando esto que decimos de romper los cercos informativos. La radio La Negra está armando ya hace un rato su edificio nuevo y se están juntando los sábados a la mañana. El Marto estuvo varias veces ahí dando una mano, a ver si nos sumamos. Y estaba esta asamblea también, ¿no? Bueno, una asamblea partidaria que se estaba juntando por todas las cosas que están pasando en la comarca con el tema del el avance de la hidroeléctrica de Lewis, los proyectos mineros, varias cositas que se están dando, ¿no? Cuántas cosas hay, así que voy a estar atento y siempre, no, como estar dispuesto, ¿no? Estar dispuesto a participar, sí. Así que bueno, sin más, nos vamos. Y bueno, nos estamos yendo. Entonces, nos vemos el martes. Hay que ver qué pasa el martes que viene. No sabemos qué pasa el martes que viene, que la banda se estaría dispersando por distintos rincones de la patria. Parece que vienen las vacaciones también, pero dentro de 15 días volveremos recargados. Sí, la semana que viene no, pero el próximo martes sí. Estamos de vuelta en vivo. Estamos ahí, dale. Ahí entonces nos vemos. Nos vemos, abrazos. Abrazo. Bien, ¿alguna cosita? ¿Crees que te esperen esos rulitos que haces en la vocecita loca, suelta esa? Trato de modular más mejor. Pero hay veces que venís con un firulete muy lindo y me da cosa interrumpirte. Por ahí querés resolverlo. O vamos viendo. Ok. Es que ahí el encanto de la cosa.